¡Cápsula cultural! Donde la cultura te engrapa. ¡Ay! Y buenos amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo han estado ustedes? Bueno, ya pasó bastante tiempo, Lisandro, desde la última edición de la cápsula. Claro, la última, si no mal lo recuerdo, fue el 18 de enero, ¿verdad? El día de las elecciones. Día de las elecciones. Y ahora, estimados, estimadas, queremos entrar en materia. Queremos hablar sobre un tema muy importante, pero no sin antes darle la bienvenida a un invitado. Ah, sí, correcto. Ya que nuestro querido compañero Aldo, el doctor Cigoto, se encuentra de retiro, ¿verdad, Lisandro? Sí, está en sus vacaciones anuales en estos momentos. Correcto. Así que no podrá estar con nosotros en esta emisión de Cápsula Cultural, pero quien sí está acompañándonos es Guille. Oh. Guille, ¿qué piensas? Bienvenido. Muchas gracias por el honor que me han permitido de estar con ustedes. Ese es un gran honor, fíjate. Sí, y compartir un poquito con ustedes, ¿no?, la cápsula. Bueno, gracias, Guillex. Estas son las impresiones de Guillermo, las palabras de él también. Y Aldito, esperamos que estés pasando unas felices vacaciones. Nada sucio, Aldo, nada sí, sucio. Esperamos que te haya llevado tu bañador también. Un ratito de hule. Que traiga un recuerdito, ¿no? Sí, es cierto. Sí, pero no arena ni conchas. Sí. No, nada de arena, nada de arena. Entonces, el tema que vamos a tratar en esta emisión de Cápsula Cultural es algo muy polémico en estos días, es acerca de la crisis financiera. La crisis financiera y su repercusión en El Salvador. O sea, en su bolsillo, querido oyente. Vamos a tener en nuestro estudio, en nuestra cabina, a un invitado muy especial que nos hablará acerca de este tema, alguien que conoce y maneja muy bien los temas económicos, y el cual estará dando consejos muy puntuales, consejos muy sencillos y prácticos también, de cómo poder cuidar nuestro bolsillo, cómo poder invertir bien el dinero, ¿verdad, Carlos? Así que tenga donde apuntar, ¿verdad? Porque le va a servir mucho. Dentro de unos minutos regresamos a Cápsula Cultural. En estos momentos vamos a nuestros patrocinadores. ¿Tienes una cita hoy? Pues, ¿por qué no buscas entre tus lociones y encuentras a Carroña para el hombre que anda sobre? Presentación de 50ml y 75ml, de venta solamente en almacén de prestigio. Entonces diríamos que esto es lo contrario, todo lo que sube tiene que bajar. Correcto, así es, porque acá, allá sube, aquí sube más. No aplica la ley entonces de la gravedad por acá. O la tal ley del rebalse, ¿verdad? Que entre más tienen aquellos, nos va a caer aquí a los de abajo, a los demás. Pero de sobra. Yo creo que El Salvador lo está esperando esto desde hace 25 años atrás. Yo y creo que no desde hemos que logrado la, nada. Desde ni que siquiera salió un la charco. Teoría, ¿no? Ay, yo creo, que salió la sí, teoría, yo creo que muchos esperando. Todavía creen que esa teoría puede darse. ¿Se habrán equivocado los especialistas acerca de esa teoría? Probablemente. De que el salario mínimo, el risible aumento al salario mínimo que nuestro gobierno pues nos dio. Gracias, ¿no?, gobierno, gracias. Sí. Gracias. Y bueno, digo risible porque, bueno, si nosotros, sí, si nosotros muy vemos, es prácticamente quizás una burla, ¿no? Porque te sube $10 y cuánto va a parar a la AFP y al seguro. Gracias. Bueno, para los que les descuentan AFP y seguro, ¿verdad? Muchas gracias, yo estoy dentro de eso. Igual, mayoría. Todos. Yo creo que la mayoría. Desde que se anunció el aumento, pues algunas cosas han incrementado de precio. Aún las estadísticas nos informan que el índice de precio del consumidor ha ascendido, pues. Siguen los niveles creciendo y no se ve una reducción al mismo. Por ejemplo, la canasta básica. Correcto. Hablamos de básico, pero es lo que está más elevado y no ha bajado de precio. Sí, porque yo siento de que de nada te sirve que te bajen 5 centavos en el pasaje si seguís pagando lo mismo por los frijoles. Miren, no sé ustedes, pero ¿por qué no entramos a las recomendaciones con el invitado especial? Bueno, vamos a preguntarle todo esto y si alguien también tiene o desea hacer sus llamadas a nuestro especialista, la puede hacer. Y en este momento está con nosotros el licenciado Mario Roberto Carrillo. Él es el que encargado de tratar asuntos económicos y él y es el contador de oficial del SACTI también. Correcto, así que le damos un aplauso, ¿verdad? Bienvenido, bienvenido. Bueno, Robert, unas preguntas. En sí, ¿a qué se debe esta tal crisis financiera? ¿A qué? Bueno, gracias por la invitación, ¿verdad? Y igual vamos a estar aquí para poder ayudarle en lo que pueda. con respecto a esta situación. Bueno, y hablando de lo que estábamos comentando hace poquito, ¿cómo ves la situación financiera aquí en el país? Mira, realmente yo creo que aquí dinero creo que hay. La cuestión es de ¿dónde? Que quizás están en pocas manos. Bueno, una buena observación. ¿Estarán todavía las reservas en nuestro país? Bueno, podría ser, pero yo digo que sí ha de haber. Lo que necesitamos es de distribuirlo como debe de ser, ¿verdad? Yo comparto lo que Robert mencionaba acerca de que sí hay dinero en el país. ¿Sabes por qué? Porque en una revista del año anterior sacaban estadísticas en las cuales posicionaban al país como uno de los mejores en inversión en Centroamérica y uno de los mejores que habían tenido crecimiento también en la región. Entonces significa que sí hay dinero, lo que pasa es que está concentrado. Bueno, y nosotros lo pudimos ver, hace poco tuvimos una experiencia en un centro comercial que no mencionaremos, y la Gran Vía, ¿verdad? En el que eran casi prácticamente las, ¿qué? Guillermo, como que ahora andábamos ahí. Las 11:30, sino más o menos. Y parecían las 7 de la noche. ¿Y qué andábamos haciendo nosotros ahí? Andábamos tomando impresiones, andábamos tomando también estadísticas. Para este programa especial, ¿verdad? Y había gente de dinero. Claro, claro. Pero, Robert, ¿cómo es que se da todo esto, la crisis financiera? ¿A dónde nace esto? ¿O se está llevando a cabo a través solamente de especulaciones o en realidad sí existe una crisis financiera? ¿O es una moda? Que como no, ya hay crisis aquí también. No, realmente yo creo que sí hay una crisis, por lo que se ha escuchado o se ha leído, sí hay una crisis financiera, ¿verdad? Porque en varios países están ahora los gobiernos ayudando a los bancos, realmente a las empresas que están mal. Y ha de ser porque quizás habrá alguien por ahí que ha de estar queriendo acumular la mayor parte de la riqueza y poder salir libre. O no sé qué podrá estar pasando, pero es a nivel mundial, porque bueno, se ha visto en España, se ha visto en varios países. Ese punto de los bancos y los despidos masivos que han habido aquí en el City. Sí. Robert, antes de llegar a ese punto, ¿y tú qué opinas acerca de la intervención del Estado a estas compañías? A compararlo con nuestro sistema que no permiten, supuestamente, o en los sistemas capitalistas no permiten la nacionalización de la injerencia del Estado en los capitales. Pero eso, por ejemplo, en Estados Unidos sí están haciendo eso, interviniendo los bancos con... ¿Y para ti eso está bien? Estaría bien, pero que hicieran las cosas como está intentando hacer, o ha dicho, mejor dicho, el Obama. ¡Salud! Diciendo que les va a dar el dinero a los bancos, pero les va a poder... va a poner condiciones también para poder administrar ese dinero. Bueno, no lo va a dejar libre para que lo administren ellos como quieran. Bueno, por ejemplo, el Estado es como un accionista, entonces. Sí, y tiene su derecho, porque si va a depositar o les va a entregar tantos miles de dólares, ellos pueden decidir, mire, cuánto tienen que ganar cada ejecutivo o cada quien, y que lo que realmente se utilice para distribuirlo a los... usuarios. A los demás, a los usuarios. A los y al final en beneficio de toda la población. En beneficio de la población. Si es así, estaría de acuerdo que hubiera. O sea que tú crees de que si el Estado hiciera esto acá en nuestro país, entonces funcionaría perfecto. Yo digo que sí, no perfecto, pero contribuiría a la crisis realmente. Porque no es cuestión de como te digo, del socialismo o de otros tipos de ideologías, sino que Estados Unidos lo está haciendo. ¿Y por qué no nosotros? ¿Y por qué no nosotros también? Buen punto. Lo que decía Carlos acerca de los despidos masivos. Vemos de que hay algunos bancos que ya quebraron, ¿no? Vemos algunos bancos que ya quebraron. En nuestro país se han establecido fusiones también. Bueno, ya no hay banca prácticamente privada nacional. ¿Ha quedado algún banco nacional? Que no. Es prácticamente privado. Sí, el Banco de Fomento Agropecuario y el Banco Hipotecario. Pero hablando de banca privada nacional, creo que no hay ninguna. Entonces, vemos cómo mucha gente ha sido despedida masivamente. Leía en reportes de periódicos que de noviembre a enero, solamente en Estados Unidos habían perdido su puesto de empleo 2.500.000 personas. Un buen... 2.500.000 personas, solamente de noviembre a enero. Y la OIT estableció en estadísticas que iban a perder más de 2 millones de personas su empleo este año a nivel mundial. A eso le sumamos a las personas que antes de la crisis no tenían empleo, correcto. Cierto. Solamente la empresa Caterpillar despidió a más de 20.000 empleados. Imagínense. Y en nuestro país yo creo que Quizás está sucediendo lo mismo, no me consta, pero me imagino que hay algunas personas que ya han sido infectadas, no lo sé. Bueno, pero en el caso de la crisis, ¿cómo ha quedado ahorita con lo de los préstamos, las tarjetas de crédito? Bueno, antes, no sé, algunos de ustedes han sido acosados por tarjetas de que mire dónde se les llama, al trabajo, a su casa. Y sin haberla solicitado. Correcto, y ahora, bueno, esas llamadas casi no se dan. Bueno, ya casi no hay gente ofreciendo tarjetas tampoco. Yo quiero comentar un caso porque fue que me pasó a mí, ¿verdad? ¡Bravo! ¡Testimonio! Pero, ¡testimonio! Pero yo creo que la experiencia se aprende. Sí, correcto, correcto. No, lo que pasa es que realmente a mí me ofrecieron una tarjeta y me la ofrecieron así sin pedirla, ¿verdad? Y yo la acepté y incluso la firmé y sin necesidad de hacer muchos trámites y me la dieron. Y yo la ocupé. Claro, la ocupé, estuve pagando, la ocupaba solamente para eso, para comprar, para no comprar en efectivo, pero al final del mes estar pagando, no me estaba financiando con la tarjeta, sino que solamente como cambiar el modo. El modo de pago, ¿verdad? No ando en efectivo, pago con tarjeta, pero al final yo sé que los tengo que pagar y liquidaba la tarjeta. Entonces, y así la mantuve por un año. Cuando se escucharon las situaciones venir de la crisis, y sobre todo del Citibank, yo dije, no, mejor me deshago de esta tarjeta, a pesar que no la tenía ni endeudada, ni extralimitada, sino que la tenía normal. Pero porque nosotros nos conocemos que cuando andamos tarjetas podría ser de que nos demos a el lujo de comprar y como la gran cosa, ¿verdad?, de comprar con tarjeta. Entonces yo dije, me deshago y quise cancelarla. El lío fue que cuando las quise cancelar, tuve un montón de trabas. ¿Por qué? Porque cuando la quise ir a cancelar, me dijeron que fuera a San Marcos. Fui a San Marcos, no me la quisieron cancelar. Puede ir a cualquier otro. Fui a otra agencia, a una de aquí cerca. Y igual me decían de que no me la podían cancelar, que tenía que llamar por teléfono. Otro lío, llamar por teléfono, tenía que estar esperando yo una hora, media hora. Para que pasara toda la grabación, toda de que marque el uno, marque el dos. Pero gracias como, por gastar teléfono. Gracias. No, pero uno, no lo hice desde mi casa, lo iba a hacer allá. Usando los bienes del... No, ¿dónde? En la empresa, en el banco. Ah, ¿no? Cierto, hay bancos que tienen en la entrada los sí, teléfonos como teléfono, ayuda. Esos teléfonos. Y te estuviste parado, porque había que estar parado. Sí, para estuve decidido a esperar, porque sí. Yo lo que quería era que me quitaran esa tarjeta. Y ahí estuve esperando casi una hora. Y fui el último que salí del banco cuando recibí el número de la cancelación. Entonces, hasta ahorita ya está cancelada porque ya no me ha llegado ningún estado de cuenta, pero tuve que esperar como casi... Bueno, hice dos intentos por hacerlo. Y la última vez esperé como una hora y media, hora mejor dicho, para que me atendieran y me la cancelaran. Y estuvieron rogándome, mire, ¿por qué lo quiere cancelar? Pero yo le dije que ya lo quería cancelar y que ya si les iba, había cancelado ya lo que debía. Y la cancelé. Entonces, bueno, o sea, te ofrecen todo para que no la tengas, que la agarres, que te dan los celulares... Te regalan no sé qué, un año de gasolina, que otras cosas, y a la hora de quererla cancelar, pues tampoco te quieren no soltar. Te colocan o te... Y peor aún, aquellos que todavía la tienen o la tienen con saldo, ellos definitivamente, por más que la quieran cancelar, no la van a cancelar. Bueno, hablando de gente con saldo... Pero para estas cuestiones, estos problemas que se puedan suscitar, existe la Defensoría del Consumidor también. También. Yo les animo que si ustedes tienen problemas como estos, como lo ha mencionado Mario Roberto, si aún tienen una tarjeta con su saldo y ustedes desean cancelarla y no les quieren aceptar esa cancelación, abóquense a la Defensoría del Consumidor. Hagamos uso de nuestros derechos. Para eso fue creada la Defensoría del Consumidor. Correcto, buen punto. Bueno, en este caso, ya que entramos en los consejos, preguntas rápidas. Y en el caso de nosotros que estamos solteros o aquellos solteros o solteras que nos escuchan, ¿qué les recomendaría si tienen un buen salario o pues están en el promedio de los salarios? ¿Qué les recomendarías a ellos? ¿Que ahorren? ¿Que no se endeuden? ¿Qué acciones les recomendarías? Eso, que no... Bueno, que cuanto más puedan ahorrar, que ahorren. Y también lo otro es que si tienen la capacidad de poder hacer un préstamo y que las cuotas no le queden muy altas, mayor, más de $100, sino que menos de eso, y puedan hacer alguna, contribuir a la situación financiera, sea de su familia o que pueda aliviarles tal vez, y puedan hacer un préstamo, que lo hagan. Pero siempre y cuando sea menos que paguen de $100, independiente de la cantidad, y planificar qué poder hacer con ese dinero que van a recibir. para saber qué lo, para qué lo van a ocupar. Para que, porque si solo se presta solo para gastar, para consumir, a veces que ya están fritos porque no les va a resultar. Hablando de consumo, últimamente en estos años hemos visto que en la ciudad somos físicamente consumista, como que la ola del norte ha venido y ha venido a chocar hasta acá, ¿verdad? Y no andas bien si no andas camisas de marca. A eso iba, a eso opciones, iba. Sí, correcto. Celulares, gracias. Sí, que bueno, estábamos solo como paréntesis. El hecho de que muchas personas, no estoy en contra de nadie, los trabajos son dignos, son honrosos. A veces personas minuteras, que no venden minutas, personas que venden en los mercados y que muchas veces solamente tienen para las compras pequeñas que ellas hacen y llevar un poco de dinero a la casa. Tienen un celular de cada compañía. Correcto, y no un celular simple, sencillo. Muchas veces tienen un celular con lo último en tecnología. Entonces un celular que anda casi más de $200. El promedio de un buen celular con Bluetooth, cámara, radio, no pasa de $150 para arriba. En prepago. En prepago. Eso del prepago se podría decir que es. Sí, no estás atado a un contrato que te paga, que tenés que estar obligado a pagar una cuota mes a mes. Mes a mes sin la aflicción de que ahí viene el recibo. Si eso es que no te excedes. Ah, correcto. Sí, realmente, bueno, hoy todo, casi todo está hecho en China. Made in China. Todo está hecho en China, señoras y señores. Así que no se dejen engañar, que lo compré en la Gran Vía. Está hecho en China. Vestido, es más, blusa, ni siquiera ahí, a veces falda, las compañías de acá las hacen. O sea, correcto, lo hacen acá y solamente lo exportan o se lo llevan al otro le país donde le ponen la etiqueta Made in China, hecho en El Salvador. Y viene acá y usted lo compra y ahorita lo han puesto. Gracias. A un precio tres veces mayor, quizás. A un precio tres veces mayor. Pero yo digo, Lisandro, la gente quizás tiene pena de ir al mercado a comprar, de comprarse una su camisa en algún que supermercado, no, que no, tenés que ir a la tienda especial de la marca. No, yo siento que no tenemos por qué tener pena, no tenemos por qué avergonzarnos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces la ropa que se encuentra en esos lugares o la ropa que muchas veces se vende en la calle es la misma ropa que está a veces en los almacenes. Entonces, vamos a esto, todo está hecho en China, no se avergüenza por qué, pero también darle el consejo de que en muchas ocasiones cuando los almacenes llega el momento de liquidar ropa, ahí es de aprovechar. Yo por lo menos aprovecho a comprar mi ropa, o toda la ropa que yo tengo le he aprovechado a comprar en los momentos en que hay liquidación. Y me ha servido, a veces tres camisas por $25. Y eso no es nada de qué avergonzarse. O sea, tres camisas por $25. Y tenés la capacidad de pagarlo, porque estamos solteros, podemos. Correcto, pero es mi consejo, por lo menos, porque aprovechar aquí en ese momento. Podemos ver que Lisandro compró tres camisas por $25, cuando hay gente que compra una por el valor de 30 incluso. Sí, uno por el valor de 30 y correcto. No tiene tal vez la liquidez, y por hoy después ahí está. Y se quedó sin nada, otra cuestión de esta. Bueno, realmente está triste la situación. Pero también uno tiene que ser responsable con el dinero que recibe, poderlo administrar para las cosas que son necesarias realmente, priorizar. Entonces, y no así dejarse llevar por la publicidad. Buen punto, no dejarse llevar, es el tener autocontrol, eso podríamos hablar. Yo te he viajado en una compañía telefónica. Gracias. Su comercial es que puedes tener saldo por $3, dice la canción, ¿sí? Hasta pegajosa la canción. Pero, ellos lo ven $3, pero en realidad, ¿cuánto estamos hablando? O sea, ¿qué podemos hacer con $3? Alguien me comentaba en la semana y me hacía este siguiente análisis. Ahorita podríamos decir, bueno, vale $5, qué barato está. Pero si hacemos la conversión en colones, ¿cuánto serían $5, Robert? Casi 43, $45. ¿45 colones? Colones, ¿verdad? Aclarando. ¿Qué se compraba con 45 colones? Ay, Dios, si regresamos a esos tiempos antes del 2001. Y volviendo a esto, por ejemplo, aquellas personas que quieren sacar algo al crédito y le dicen, mire, cuotas chiquitas, $10, $20. Y se puede pagarlo, pero póngase a pensar que de 2, 3 años, esos $10 no los va a tener tan fácilmente. Correcto. Le va a costar tenerlo, sobre todo si aún no tiene trabajo o el trabajo que tiene no se le va a poder aumentar el salario. Me recuerdo cuando me daban 5 colones mis papás, eso era un dinero. Cierto. 10 colones. un pistal. Yo me recuerdo que una vez fui a Metrocentro. Es más, fuimos al Mundo Feliz con 5 colones. Cuando los colones eran baratos ahí en el Mundo Feliz. Valían 25 centavos de colón las máquinas. Oye, una cora. Una cora. 25 centavos de colón pasaron a 2 colones. Fíjate de que, ¿cómo es que se llama? Imagínate a los años que estamos. ¿Cuántos años? Los años maravillosos. No, la mayoría de nosotros está joven, pero ya empezamos a hablar. Como que estuviéramos viejos. Como cuando hablas con el abuelito, ¿no? Ah, sí. Y te dice que eran por 3 reales. Los reales, los reales. Cuartillo. Entonces, ¿y nosotros cómo hemos cambiado? ¿Desde cuándo está el colón a estas alturas? ¿Desde cuándo no está el colón? Perdón. Desde el 2001. Desde el 2001 que acá casi ya 8 años. Y ahorita estamos hablando con nuestros abuelitos como de nuestros 80, abuelos, 90 años que decían: yo con 5 centavos me compraba un gran, ¿qué? Una mata de guineo completa. Dice: con un cuartillo yo compraba no sé cuántos dulces. Dice. Sí. Y ahora nosotros estamos hablando igual: ¿cuánto no te daban de guineo? 5 pesos. O por un colón. Por un colón. Que hoy das dólar. Hoy das dólar. Bueno, estamos hablando del ahorro y todos estos temas son bien importantes. Y podría ahorrarlo para la matrícula y la colegiatura de sus hijos el próximo año. Correcto. En bueno, enero, que es el más bueno y esta situación es como nos lleva, pues, a aquellos que estamos solteros, a que si un día nos llegamos a casar, tener hijos para, bueno, lo desgraciado que está ahorita el mundo. Ya no vamos a poder fructificar tampoco, eso juzgarla con abundancia. Estamos un hijo, ¿no? Esterilizados económicamente, esa es la palabra. Nos han realizado, se podría decir, una vasectomía. Una vasectomía podría ser. ¿A los varones? Podría ser una vasectomía económica. Triste. Pero bueno, recapitulando a todo esto, nuestro mayor consejo, licenciado Mario Carrillo, ¿cuál es? El ahorro. El ahorro. El ahorro y sobre todo dejar, no dejarse de consumir llevar aquello que no es. Ajá, y no dejarse llevar por gastos así como se ven mínimos, 50 centavos, 25 centavos, pa. Y en cosas que tal vez no valgan la pena. Compre un sucuchito de los del centro y va echando esas coras mejor. Sí, mejor, dígale mejor no sería al consumismo. O si lo puedo comprar una vez en de vez en cuando, ¿verdad? Pero no así diariamente. Que bueno, ¿quién es que lo compra? Bueno, amigos y amigas, ha sido un gusto el haber estado con ustedes en este domingo de febrero, domingo 8 de febrero del 2009, y en el cual nos ha acompañado Guille, ex institución de Alto, y esperamos que Guille pueda estar siempre con nosotros en las próximas dando sus opiniones. Ustedes lo conocen en el blog y en el foro por GWB. Y también agradecemos al licenciado Mario Roberto Carrillo, pues, por habernos dado esos consejos útiles y prácticos, su viva experiencia con su tarjeta, con su tarjeta de crédito. Así que esperamos que ustedes puedan atender estas recomendaciones que les hemos brindado y que ustedes puedan transmitir estas recomendaciones también a otras personas. Y pues ha sido un placer el estar con ustedes y esperamos estar nuevamente en otra emisión de Cápsula Cultural. Cultural. Así es, correcto, Lisandra. Entonces, esperamos que para el próximo emisión de Cápsula Cultural pongamos otro tema interesante o poder continuar con este, porque se nos quedaron muchos puntos, sí, Lisandro. Nos quedamos cortos. No hablamos de la inversión, sino que prácticamente de ahorro, qué tan convenientes serían estos días. Bueno, para una pequeña empresa. Correcto, aquellos que tienen su visión de poner su negocio. Bueno, y a todo esto también se nos quedaron las llamadas por el tiempo, pues, de modo. Claro. Será para la próxima, pero esta es una edición especial. Bueno, nada más, visiten nuestra página en internet sacti.wordpress.com y nuestro sitio dedicado de la cápsula cultural en MySpace, myspace.com/cápsula cultural sacti. Recuerden, escríbanos a sagtix@gmail.com. Por no. favor, y si visiten nuestra página, coloquen los comentarios. Sí, no solamente los vea. Y Guille, unas palabras de despedida. No, pues, únicamente agradecer, ¿no?, el momento y qué buena experiencia, ¿no?, estar con ustedes acá, y esperamos poder estar, pues, en la siguiente. Robert, unas palabras de despedida. Igual, gracias por haberme invitado y a ahorrar. Buen ahorrar. Punto, ahorrar. Y nos vemos la próxima emisión en Cápsula Cultural, donde la cultura te engrapa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!